si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpa mi vida. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño, me esquivas mi mirada, tu vida. Tómame, no déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que me pierda la pareja. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada, mi mirada. Tómame, o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival, y es mejor que yo podré entonces llorar. Pasó desde el día que nunca más volvió. Yo no sé si te acuerdas de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otro esté y te llevaré aquí en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te recuerdo serás. De mi corazón, en mi vida siempre habrá.

dejaste. Pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante? Fallé como amante.